como salgas a las dos en punto, te coge atasco en el estado. Si naciste en Ubrique y te marchaste para buscar currelo en otra parte, en vez de estarte aquí entra en un boliche mi enemigo. Si de merienda te comes un Armadona y te pide un sandy, en vez de comerte un cubo gañote, mi enemigo. Si esos idiotas supieran que cuando quieran volver aquí a su pueblo natal, la puerta va a estar cerrada. Allí del cumbre vamos a hacer un pedazo muro y allí pondremos al Salazar. Como el London controlando quién puede entrar. El London controlando quién puede entrar. Este cuadrón tiene claro el objetivo. Marisabel, la vamos a echar de aquí. Daremos un golpe de estado cuando ella esté en el ayuntamiento. Pero siempre está de ruta y echa más fotos que fotos. Hervía los gamones, una fotito. En las procesiones, otra fotito. En los cabezugos, otra fotito. Carnavales de fotos, como se hace tantas fotos, y problemas de salud, a lesionar de o gordo, de subir la toja al figú. La rubia tiene poder, la rubia tiene poder, la rubia de la casera en Ubrique tiene poder, la rubia tiene poder, pero el día quita la alcaldía y la casera sin fuerza. San Pancracio y ahora parece el Fray Leopoldo. Tú no sabes el daño que hiciste a los ubriqueños cuando montaste el festival y de gente de fuera llenaste aquello. El bicho, el canío, el magandé, manda cojones, con lo bien que estaría Juan Río y luego rico los camarones. Es que esa gente no vale, no sirve para este festejo. No me vendas la moto, Rivera, que tú sabes más que un viso conejo. Que tú trajiste a esos grupos para que la tele viniera otra vez. Y yo solo pongo la tele cuando sé que sale pa' Quilirué. He borrado todos los canales, solo veo su tierra y todo ve. ¿Y cómo te viste? Rivera, me quita las ganas. Pero si tú te viste chungo, más chungo se viste Orellana. ¿Dónde va Maluma? ¿Dónde compra la ropa, chiquillo? En Ubrique de toda la vida la ropa se compra en Moda Jarillo. No es rapidito, Rivera que está pajara, que al final tú vale, vamos a poner el Dolce Gabbana. Lucharemos con empeño por el lenguaje ubriqueño, lucharemos con empeño. Si tú piensas que un perrillo es una mascota, a mí un perrillo con lo que pintó la ropa. Le pones dibujito a los pequeñines, permítele nada más que se ven periquines. Si no sabes que es tu raca o tienes dudas, asómate a mi nariz que te enseño alguna. Si no sabes que es cabute, no te compliques. Vente conmigo, sosete, que yo te lucharemos con empeño por el lenguaje ubriqueño. Lucharemos con empeño. Vamos a empezar a expandir la frontera y pa' que en verano no huyáis como mosca. Vamos a lograr que Ubrique tenga costa chico no lo sabes, pero tú parías tu madre. Y a mi Urique me ha parido. Por eso al llegar en los carnavales no me marcho sin cantarte un piropo de los míos, porque eres la cuna de mis coplas, razón de mi chirigota y de esta revolución que tan solo pretende expresar una opinión que despierta al que escuchó, como he hecho tantas veces, que si tú te rebelas y te pones a luchar, estoy seguro que consigues todo lo que te mereces. Ay, y que de mi alma, por favor, levántate, lucha por un futuro a lo tuyo sin cuartel, porque algún día te salgan las cuentas a fin de mes. Lucha por un convenio justo y digno para bien, que nunca te den coja con excusas ni mentiras. Recuerda que te engaña, que este pueblo no se olvida. Publique ni no espabila, que la única luz se apedía de esa que nunca en la vida llegamos a ser. Que no hay patria, que no hay una guerra.